con la desgracia de vivir entre hombres donde son mayoría. Y me gusta cantar en mi comparsa, pero mira qué guasa, no ven bien los puristas. Yo sé que mi voz no suena tan grave como la de los hombres, pero pongo mi empeño. Lo mismo que cualquier otro coplero, mi voz nace del corazón, mi voz también muere en mi hogar, y pongo toda mi ilusión y toda mi pasión cantando carnaval. Como mueren los hombres por mi ubrique y por lo mío. Yo quiero cantar mi pueblo y ya no tengo remedio. Yo soy mujer y qué importa, pa' decirle a ubrique te quiero. Mi madre tiene la culpa de que sea carnavalera. Comparsita está. Con esta copla interpretada por Sandra Morales durante el pregón 2019, iniciamos una serie de programas en las tardes de carnaval de Radio Brique. El pasado año asistíamos a la presentación del libreto 17 crónicas anuales de nuestro carnaval desde el 86 hasta el 2003, acompañadas de sus correspondientes imágenes, un texto que nos traslada hasta los primeros carnavales de nuestra historia reciente, una recopilación de datos y curiosidades contextualizados en un marco carnavalero en formato literario, narrado por quien lo ha vivido y sentido, la obriqueña Mari Carmen López. Un documento histórico que al leerlo nos transporta a una manera de entender el carnaval, y qué mejor que percibir ese entendimiento a través de la voz de esa autora. De esa noche nació el compromiso de un proyecto que ve la luz ahora, en este carnaval 2020, en la sintonía de la emisora municipal. Con Mari Carmen López vamos a narrarles esas 17 crónicas que irán acompañadas, en la medida que nuestros mermados archivos carnavalescos nos lo permitan, del sonido de las coplas de aquel entonces. Agradeciendo de antemano la generosidad de Mari Carmen López, que una vez más se presta a compartir con todos los ubriqueños en general y con los oyentes de Radio Ubrique en particular sus conocimientos sobre el carnaval y, lo más importante, en darle vida a esa historia de nuestra localidad. Con este, entre comillas, audiolibreto del carnaval, nos acercaremos a los inicios de la fiesta, en sus dos primeras décadas, y descubriremos una nueva forma de entender el momento en el que nos encontramos. Comenzamos con su presentación dedicada a las Marías, así reza, porque no deje nunca de escribirse la historia del pueblo en clave de carnaval. A las Marías, gladiadoras en estas fiestas. Diecisiete crónicas anuales, 64 fotos. Precioso álbum de la familia carnavalesca de ese tiempo, que me ha robado alguna lágrima, como el tiempo nos robó a ellos. 32 años de algunos datos. Eso es lo que vas a escuchar. Poco o mucho, no lo sé. Sí es cierto que para quienes vivimos el resurgir de la fiesta de Don Carnal, puede ser como una presentación bien cantada que nos incita a escuchar más. En mirar hacia atrás y ver los cimientos que pusieron a Febrerillo Loco de nuevo en el calendario. Es recordar que se dieron muchos palos de ciego, componiendo letras donde la sutil ironía no se conjugó con el buen hacer. Es evocar aquella fiebre donde todos y todo se volvió carnavalesco. ¡Ay, mi pueblo! Pero después, retomar y situarnos y quedarse quienes realmente amaban la fiesta. Esto, un libreto donde no hay un paso doble al ritmo de 3x4, ni la entonación la da un pito de caña. Un libreto que quiere quedarse en la memoria colectiva de esta fiesta y rendir homenaje a aquellos centros educativos y profesores que hicieron cantera, a aquellos aprendices de autores, después muchos se consagraron, que fueron hilvanando letra y música, unas veces propias y otras copiadas, para hacer agrupación. A esos tantos y menos tantas que ensayaron noche tras noche para poner sus tipos en la calle. Asociaciones, AMPA, barrio, bares que abrieron sus puertas y acogieron a las agrupaciones, impulsando así una fiesta que echaba a andar casi gateando. A Radio Brique, que siempre estuvo ahí, y de eso sí que puedo dar fe. Al ayuntamiento, que unas veces sonó más afinado que otra, pero que siempre ayudó a la fiesta. Y ese grupo de amigos que con Leandro Izquierdo creó la despedida del popurrí festivo carnavalesco al son de la quema de la patacabra. Y como no, al pueblo de Ubrique que se echó a la calle, que llenó plaza y avenida, que derramó creatividad, ingenio, arte, teniendo a mano esponja y súper y pintura, ha sido y es capaz de llenarnos el pasacalle desde dinosaurios articulados a fresas andarinas, de Revolución Francesa, con guillotina incluida, a familia noble con mesa servida. Y más, y más, y más. Acaba la presentación y damos paso al primer couplet, perdón, a la primera crónica. Era 1986. Mari Carmen López Sánchez, Ubrique, enero de 2019. Esa murga del 70, con cariño le cantaba, cuando no vio a mi parienta. ¡Ah! ¡Qué bueno chirigotero! ¡Qué gente más predilecta! Chatubita con la cara, el pato y Pepe Rubiales, y Bautista en el tambor. Y Luisito el del bando, que apretando el contralto, el ojo se le dobló. ¡Ole! De forma tímida y como indecisa, resurgen las primeras agrupaciones tras un largo periodo de invernación ideológica de más de 40 años. En la mente de los mayores queda alguna coplilla que flota en el aire, que se canta escondida y que acuna un largo compás de espera. Alguna tona se conoce, unas letrillas se repiten y lo más reciente, los últimos sones de aquella garrafa rota. Roto ese periodo solamente por una chirigota o murga que, valiéndose de un fin solidario, se pone en la calle y se inmortalizan para la fiesta carnavalesca de Ubrique. Los Ratas. Era la década de los 60. Pero corre febrero del año 1986. Se escucha, se comenta por algunos sectores que hay quien anda ensayando cosillas de carnaval. Ah, cosas de niños. Se trata de dos agrupaciones infantiles, una con personaje de cuento, el tío Gepeto y unos pinochos inquietos. Y la otra, como auténticos paletos, vienen a llamarse los empollones más brutos del cole. Mansilla y Natalia los han puesto en escena. Pero no todos son niños. Es noche, es febrero, hace frío, cuando cruzando por la pilita abajo pude ver y escuchar, arrinconados sobre la acera, un grupo que cantan son los que trabajan en cuero. Hombres de pañete y petacabra, pero de gigantesca petacabra en la cabeza. Vamos acercándonos llenos de curiosidad, escuchando sorprendido, pero a su vez agradecido. Porque algo se está cociendo en esta fiesta olvidada. De forma tímida, la copla inunda el aire y sonreímos. Don Carnal se despereza para entrar de nuevo en el calendario. Y nos encontramos con el primer pregón de carnaval. ¿Dónde? En la Peña Flamenca. De mano de una persona muy querida, Vicente Carnaval. Carnavalero amordazado durante muchos años. Pregón que pasa casi desapercibido. En la plaza se centra la fiesta. Se organiza desde el ayuntamiento el primer baile de carnaval y se convoca un concurso de disfraces. Por el escenario desfila de todo. Las ingeniosas mentes petaqueras y sus laboriosas manos nos llevan a encontrarnos con fresa, fregona. El primer premio los tiene las cafeteras y en menos de 24 horas el primer cartel anunciador del nuevo carnaval de Ubrique. Nace de la mano del pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyo. Al San Antonio le puso antifaz. Ante ustedes se presenta, por vez primera este año, vestido de cualquier forma, este grupo de muchachos, y al compás del paso doble, a todos les saludamos. Como me gusta mi pueblo, le dedico mis canciones a esta preciosa ciudad. Ubrique de mi entraña, yo te juro que en España, como tú para mí no hay nada. ¡Olé, mi Ubrique bonito! ¡Olé la gracia que Dios te concedió! Te quiero tanto que clavadito te llevo dentro del corazón. Si fuera viejo me pesara los años, le pediría yo al Señor, me diera fuerza para gritarle, ¡viva mi Ubrique que es superior! Con la incertidumbre que da lo nuevo, esperamos confiado en que esto tiene que seguir. Y con fecha del 21 de febrero al 8 de marzo, celebramos el Carnaval de 1987. Es anunciado por un cartel de José Luis Mancilla. Sobre un fondo negro, un triste pierrot nos da la noticia. Serpentinas caen de la palabra carnaval y adornan el escudo de nuestro pueblo. Las agrupaciones se ponen de largo para hacer su puesta en escena en el Cine Capitol. Y la espera tiene su fruto. 12 agrupaciones nos presentarán en esa noche su repertorio. Y es en esa noche donde por primera vez se entregaron las placas de homenaje a las 3 agrupaciones que habían actuado el año anterior. Desde esa primera presentación, Radio Ubrique se une a este evento para no faltar en años sucesivos. Permite que cada casa ubriqueña pueda disfrutar de esa puesta en escena, de escuchar esas coplas ensayadas durante meses en el más recóndito y oculto lugar para mantener en secreto de a qué se canta, de quién se ironiza. En una frase, de cómo ha sido el año. El sábado siguiente escuchamos el pregón de este año, de la mano, pluma y conocimiento de nuestro querido amigo Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Por cierto, con alforja y gorro a la usanza de un bandolero, da el pistoletazo de salida. El marco para ello, el Cine Capitol. Y tras el acto, disfrutamos de fuegos artificiales desde el San Antonio. Es el segundo año del reciente carnaval y podemos ver desfiles sobre el escenario del Capitol, todas las modalidades posibles dentro de las agrupaciones carnavalescas. Una murga, una comparsa, un cuarteto, un coro y 8 chirigotas, de ellas 8 infantiles y 4 de adultos. Tras el pasacalle del viernes y el carrusel del sábado, ambos acompañados por banda municipal de música, se convoca para el sábado al pueblo en la plaza bajo el enunciado Noche de Máscara. La propaganda de mano recoge aparte del cartel una fotografía de una agrupación del año de 1934, Los Trovadores. En su contraportada, las palabras del concejal de fiesta de aquel momento, Antonio Martel, que nos invita a vivir la fiesta. Nos vamos al siguiente, pero con dos cambios significativos. Cambiamos de marco para la presentación de las agrupaciones. Por primera vez es en el Cine Alcázar y se separan las actuaciones de los niños de las de los mayores. En la categoría de adultos nos encontramos con 6 chirigotas, un cuarteto y una comparsa. Una comparsa que durante años se mantuvieron en nuestra fiesta. Ese año con letra y música de Francis, Miguel Soto, Salvador Suárez, Panal y Enrique Mateo Rodríguez, entre ellos algunos de Cádiz. Llenan nuestras calles y plazas de negros encadenados que cantan al son del látigo de un negrero. Ningún preso que sufre condena, y por nada. Entre la chirigota nos encontramos a la mala mosca Tepique, tipo muy ubriqueño que recogía aquel refrán popular que hace alusión al tiempo de las tenerías. Podemos ver y escuchar también a unos chirigoteros que, utilizando un tipo con forma de tubo de pegamento y haciendo alusión a la vez al famoso anuncio del cupón de ciego de por aquel entonces, se presentan bajo el nombre Los que traen cola. Y dejaron cola, ya que llevaron a cabo una anécdota que aún es recordada, lanzando una gallina al concejal de turno por aquello de que se acabaría la gallina de los huevos de oro. Y es ese año también cuando un guardia intenta detener a una Lola, loca, original de Juan Rivero, y que chirigoteaban el problema entre Hacienda y Lola Flores. Disfrutamos de La Lola se va a los puertos. ¡Lola! ¿Qué? ¡Lola! ¿Qué quieres, Joé? ¿Qué dices, don Chaga? Que para el mes que viene tú te vas para el puerto como no pagues todo lo que debes. Hace su presentación también como agrupación Zapatero a tu zapato. Chirigota que se mantendrá por muchos años, aunque después sus componentes se dividen en dos grupos, los Aguaciles y los de Fernando Domínguez, Pepete. En ese año retoman la memoria histórica cantando un bonito pasodoble a los carnavaleros de antes del 36, como Pedro Bazán, El Cojo Orellana, Vicente Carnaval, Candelaria. Además, nos encontramos con una de las agrupaciones que más tiempo se han mantenido en esta fiesta, los submarinistas del Charco Mariana. De la mano de Juan Mancilla y con el ingenio de todos los que la componen, se nos llenan nuestras calles de hombre rana. No era de sorprender, aquel carnaval llovía con ganas. Y un barrio, Ubrique el Alto, crea su propia agrupación. Después tendrían hasta su peña carnavalesca. En esa noche de la presentación, con un tipo muy a la usanza del Ubrique de años atrás y montando hasta un burro en el escenario, como complemento de su tipo, se presentan los arrieros. Repite el cuarteto, este haciendo alusión a una diputada italiana radical y exuberante. Son Chocholina, el burgués, y dos diputados del Parlamento portugués. Colocan a esos personajes para parodiar nuestra realidad local y ¡fuf!, la lían. Llega un grupo instrumental, una charanga que mueve a la gente en la calle, Bangluk, que llegan a ser una parte importante de la fiesta. Y de una forma no oficial, aparecen unos extraños personajes de melena larga y tipo fantasmagórico, llamados Las Maquinitas. De la mano de nuestro amigo Miguel Domínguez, llegan para no irse durante muchos años. Agrupación que hoy, parte de sus miembros siguen en nuestros carnavales. Fue de las primeras agrupaciones callejeras que llegan a la fiesta. Thank you. La presentación oficial infantil es aparte. Los niños quedan un poco fuera de juego, aunque no por ello no aportan lo mejor que tienen al carnaval ubriqueño. Son 5 agrupaciones. Al son de Paso Doble, de Chirigota, nos encontramos con Galo, Cometa, Pirata y No Todo el Mundo Bueno. Y al son de Tanguillo, el coro, como la comedia de Ubrique. Un carnaval que contó con un presupuesto de 1.600.000 pesetas y que comienza la ronda de actuaciones por las asociaciones. Al final de este año, y como queriendo consolidar la afición al carnaval, aparece la peña carnavalesca de Ubrique de la mano de Andaluces de la Sierra. Corre diciembre de 1988. Nos abrió la fiesta, pregonó este carnaval el Fletilla, famoso autor de Cádiz, y el cartel anunciador nació de la mano del mismo autor del año anterior, José Luis Mansilla. Esta me tiene loco perdido, porque se pinta sola para mandar. Sin embargo, en la cama nace mi pío, que lástima de tiro que no le da. Cuando yo tengo ganas de cachondeo, me deja muchas veces por la mitad, diciéndome que tiene mucho mareo, o que la cama cruje con el meneo, y el vecino de abajo se va a enterar. Es febrero de 1989. Nos lo anuncia un cartel nacido de la mano de Antonio Martel, ganador del concurso aquel año. La fecha de este carnaval comprende del día 3 al 12 de febrero. Sobre un fondo negro, un baúl abierto, serpentinas, confeti y antifaces se escapan. Un traje de torero, chupete, sombrero, cuernos, pica y un viejo traje remendado queda en libertad para participar en la fiesta. Un gato trepa intentando cazar a un ratón disfrazado que huye de la escena. Un baúl, símbolo de un pueblo Ubrique que ama la fiesta. Como cerradura, el San Antonio. La llave, una patacabra sobre el suelo, simbolizando que la monotonía de lo cotidiano no tiene lugar en estos días. Una cifra se esconde tras el antifaz. Es el Don Carnal de 1989. Carnaval pregonado por la agrupación que conectó los tiempos pasados con los actuales, Los Ratas. La plaza es un hervidero. Todos queremos volver a verlo juntos y actuando desde después de tantos años. A las 9 de la noche del viernes 3 de febrero, aparece en el balcón del ayuntamiento. La plaza los acoge con el cariño que ellos se merecen. Volvemos al Cine Capitol. 5 agrupaciones infantiles nos presentan parte de su repertorio. En Chirigota, Tropecientas Patas, El Comandante Carrasco, Los Violentos del Meloná, Los Indios del Rano y El Coro, que nos presenta un circo con el más difícil todavía, forman las agrupaciones infantiles. Entre los adultos, chirigotas como Los Matarife, Los Higos Chungos, Los Intocables. ¡Alguito de Jerez, a los redondos y dulces! ¡A que no le guste un higo, acabado de lavar! Por la mañana temprano, de noche de madrugada, en vez de puja para adelante, le gusta mucho puja para atrás. Pena Máxima, Los Majaras del Castillo. Debe de tener cuidado con estos tres semanas, que tiene más tiro dado que el castillo Doña Mara. ¡Alá! ¡Alá! ¡Alá! Tres semanas en la zona, los toreros tuertos, los hechiceros, los primeros del Acapulco, unos angolotinos que, tendido cero, cagao 16, los serranos de Seúl y la comparsa Madroño y Jara, fantasía de piedra y cal y de ilusión y fantasía. Un cuarteto que nos habla de la radio local, Antérate de Ubrique, y volvemos a encontrarnos con la alegría que ponen las calles Banglú. Hay agrupaciones que repiten tipo, doble ración de higo chungo y doble cartel de torero. En la tarde del último domingo de carnaval, nace en ese año el pasacalle. En la puerta de los antiguos amarillos quedamos agrupaciones y pueblos citados. Con la incertidumbre que da el convocar por primera vez algo, vamos llegando, uno y otro despistados. Pero la satisfacción es mucha cuando se ve llenas las calles. Es una tarde soleada. Toda una completa muestra de nuestro carnaval de fila. Los callejones, la avenida, la plaza se viste de gala. El color y la fantasía sube por los balcones y la gente sonríe. Como siempre, el ingenio de la gente llena las calles de originales disfraces. Ahora se pueden lucir mejor en este pasacalle. Don Carnal cierra el kiosco hasta el año que viene. Seis meses de ensayo forman muchos días, con mucho pedazo y mucho de pelo. Si al fin llegamos a la meta, se lo debo a mi remedio. A veces cuando llegamos, ya están los niños durmiendo y mi remedio esperando que lleguemos del ensayo mientras se cae el sueño. A ustedes, mujeres nuestras, vamos a dedicarle este paso doble. A ustedes, porque demuestran que os sacrificáis mucho más. Febrero al 4 de marzo se celebraría nuestro carnaval de 1990. Es José Luis López Núñez el autor del cartel de ese año. Predominando el azul y envuelto todo por confeti multicolores, nuestro San Antonio, con rasgos femeninos, grandes anteojos e incompleto en su arquitectura, con lunar y cuello ancho, marca en un loco reloj un día, la fecha del inicio de la fiesta. Las casas que lo rodean se atavían con pendientes y antifaces, algunas hasta toman labios de mujer. La cruz del Tajo ha desaparecido como si se lo hubiese llevado prestada Doña Cuaresma hasta que acabe el carnaval. Nuestras montañas toman formas geométricas, puntiagudas y multicolores. Sierra Baja se ha disfrazado de hermosa mujer. Queda anunciado nuestro carnaval de 1990. El pregón viene de manos del portuense Diego Caravaggio Blanco. Y de nuevo nos vemos en el Cine Capitol para conocer allí lo que durante meses han ido gestando las agrupaciones. Son dos noches en las que el cine se llenará hasta la bandera. Nos conducirá Modesto Barragán y son presentadas la Reina de la Piel y sus damas. Esta presentación tuvo oportunidad de verse en todos los hogares de Ubrique, ya que por primera vez una cámara de televisión retransmite la presentación de las agrupaciones. A partir de ese año empieza a decaer las agrupaciones infantiles, pero aún en esos momentos contamos con Apúrate Guillermito, Paisas Barato y Los Cupidos como chirigota, Sueños de Carnaval como comparsa y el coro Entre Bajera y Manita. 13 chirigotas de adultos, donde nos encontramos un poco de todo, como los paseitos de feria, una de puntillita, centro sin salud, los pichisclistas, la bola ergusto, vaya corte tío, elecciones 89, no me toquen los roncones, los frailucos emporraos, tú los crías y ellos engordan, eolo, dame vuelta, cazafantaoche, me caso o no me caso, y como comparsa tenemos a la verde luna, Gallos Reales, Trovadores de Sueño y Los Vareadores. Con la vara que tengo en la mano, que me sirve para varear. Yo le pongo fetos de papel y me hago un número para el carnaval. Ese año, al coincidir la fiesta con el Día de Andalucía, el club de baloncesto Cabu invita a las agrupaciones a asistir disfrazados al partido, que se va a celebrar ese día. Se repite el baile en la plaza y se acaba, como el año anterior, con el pasacalle. Parece que la fiesta ya se está consolidando. Estamos en diciembre de 1990, cuando el Consejo Municipal de Carnaval ya se está reuniendo para comenzar a organizar los carnavales de 1991. Concurren aquel año al concurso 7 carteles para anunciar la fiesta. La elección recae sobre el diseñado y elaborado por Salvador González Gutiérrez. Sobre un fondo oscuro, unos perfiles, rostros maquillados, gestos de fiesta, nos anuncian que ha llegado el carnaval. Un globo encierra la imagen más representativa de Ubrique, el San Antonio. Aquel año, nuestro pregonero, quien nos abre la fiesta, es un carnavalero de antaño. Perteneció a la Garrafa Rota allá por la década de los 50 y en 1991 aún es miembro activo de una agrupación. El buen amigo Juan Guerra Sala, que orgulloso entonaba: esta es la comparsa del vino y la guasa. La presentación de las actuaciones se lleva a cabo en el cine Alcázar por segunda y última vez. Esta presentación vuelve a entrar en todos los hogares ubriqueños. La televisión realiza el milagro. La asistencia no disminuye por eso. Y se decide que una parte del dinero recaudado en taquilla tenga un fin benéfico. El beneficiario es el Centro Ocupacional El Curtido. Es este año cuando la Serrana Mayor pasa a llamarse la Reina de la Piel del Carnaval. Y nuestras calles por primera vez en esta fiesta se engalanan de bombillas de colores. A la entrada de las avenidas nos topamos con un simpático letrero multicolor que dice: esto es carnaval, realizado por la Escuela Taller Ocurri. Cuatro agrupaciones infantiles nos acompañan por las calles: una chirigota, dos comparsas, fantasía de primavera y coplilla de nuestra tierra. Y es el último año del coro del Colegio Público Fernando Gavilán, que toma su tipo del momento que se vive en Oriente Medio. Su título: la culpa la tiene el Golfo. Entre las agrupaciones de adultos, Pasotas de Copa, Poncio Pilato, Pamplinas y Tonterías, Los Quintos de Verano. Los Romeros Negros, Chicago No Me Limpio, Los Campanilleros. ¿Eres tonto o no ves la campana? Pon las orejas, otra fiesta ya por harto. Los Turistas de Marte, Con el culo en volanda. Como chirigota, un total de 11. Y cuatro comparsas entre juveniles y adultos. Ellas son Trovadores de Sueño, Cruzando los Males, Horóscopo y Centenario. Más tarde, en junio, es inaugurada la Peña Carnavalesca de aquí. Nace con la esperanza de ser un vínculo de unión entre fiesta y fiesta, entre carnaval y carnaval. Pero algo no cuaja. Pronto, como las peñas carnavalescas anteriores, desaparecen. Primavera que ha de venir, la primavera que ha de volver, la primavera que se avecina, canela fina, para mi venta será la sien. La primavera que se avecina, canela fina, para mi venta será la sien. Suerte no pasa nada, en el asilo con mi amigo a centenario voy a llegar, pero pensando que por si acaso ahora nos vamos de carnaval. Por si acaso. por si acaso ahora nos vamos de carnaval. Pero pensando que por si acaso ahora nos vamos de carnaval. Pero pensando que por si acaso ahora nos vamos de carnaval. Es febrero de 1992 cuando un cartel de José Luis Angulo Crosa es elegido para anunciar la fiesta. Máscara, personajes disfrazados rodean un auditorio repleto de personas que fija su atención en un escenario que muy bien podría ser el Cine Capitol. Serpentinas y confetis destacan del fondo oscuro que queda a veces roto por el brillar que desprende el momento que se quiere representar en la obra. Ubrique, 28 de febrero, 8 de marzo de 1992. Carnaval es el enunciado que nos muestra el cartel. Ese año volvemos a cambiar de lugar para la presentación de las agrupaciones. El lugar elegido es el Polideportivo Municipal. Dos noches de actuaciones para poder dar cabida a todas las agrupaciones. Dos mágicas, no, terroríficas noches entre bambalinas. 14 chirigotas de adultos con un poco de todo. Las sirenitas del fondo de él, los quisquillosos, los Quijotes, Ete y el Oto. La niña me gusta, pintarle las piernas, cogerle la casa, comerle la boca, tocarle la cena. Y si se me pone tonta, la monto a la barra mi bicicleta. Locura del 92, Los Listos de Carson City, JB, Tela, Tela, Tela de Cuadrito, Escuela de Sirenita, Lo que nos sale de los huevos, Como tú lo quieras, Chorraíta, Agua al Uno y Los Muñequitos de la Señorita Pepi. Me trajo una caldera, serpentina y papelillo, revuelve con un plumero que me sale en mi estribillo, de tu como de grasa y ponle tela por quitar. Y ya tiene el maleficio de un pena para tu guía. Cuatro comparsas de adultos con nombre como Maleficio, Entre Humo y Hollín, Presos de tu Alacena, Nadie es profeta en su tierra. ¿Y un solo cuarteto? No lo tenemos claro, pero esto es lo que hay. En las agrupaciones infantiles, una sola, la chirigota Los Chulillos del Peñón de la Becerra. Sí nos encontramos con varias agrupaciones juveniles, corales y cantares que brotan del alma como comparsa y una chirigota, las que se mueven con las manos. Dos noches en un lugar al que no volveremos más para celebrar carnavales. La acústica, el frío, los comentarios de la retransmisión, las críticas no entendidas, el orden que allí se quiere imponer, nos llevan a no colocar esa noche en el mejor lugar de nuestros recuerdos carnavalescos. Este año, anterior al pregón y coincidiendo las fechas con el Día de Andalucía, nos encontramos con un acto nuevo. La Concejalía de Cultura, junto al Consejo Municipal de Carnaval, se unen al paseo de bicicleta, premiando al mejor disfraz que en ella nos encontramos. El pregonero es una persona popular a nivel andaluz por su presencia en la televisión, Tate Montoya. Con la plaza llena de gente, escucharon un pregón con connotaciones ubriqueñas. Y tras él, las dos peñas carnavalescas de nuestro pueblo, San Antonio y de aquí, nos ofrecen la choriza. Por las calles encontramos a 11 mujeres con chaquetas en tonos fuertes, faldas de inmensas flores, gorras, pito, caja y bombo, que bajo el título Las Marías llaman dos veces, repiten como una agrupación distinta. Buscan un hueco como mujer en la fiesta, otra forma de hacer carnaval. murga callejera. Acaba nuestro carnaval con el pasacalle. Este año toma como punto de partida el Colegio Fernando Gavilán. Abre el cortejo la carroza de la reina de carnaval y sus damas. También en 1993 es elegido un cartel del mismo pintor del año anterior, José Luis Crosa, para anunciarnos el carnaval. El título de dicho cartel es Noche de Carnaval. Hombres y mujeres disfrazados bailan mientras un guitarrista desnudo marca el compás, el ritmo. Niños con figuras extrañas completan la escena. Tres círculos que cuelgan acogen la fecha de la fiesta para ese año. Por primera vez es el Colegio Público Francisco Fatou el lugar de presentación de las agrupaciones. Serán los conductores de esas dos noches Paqui Virué y Modesto Barragán. Son 12 agrupaciones las que nos acompañan esos carnavales. El descenso de participación de las agrupaciones ya ha comenzado. 10 chirigotas, de ellas una infantil y otra juvenil. El resto de adultos y se presentan con nombres como Venimos de Fiao, Enhorabuena, Si te mueves, te la cojo, Qué callado te lo tenías, pillín, Napoleón y su buena parte con nosotros te pasaste, Lo de Blancanieves era un cuento, Los furtivos de Doña Paca. Señores, nos presentamos pueblo brique. Venimos de cazadores con ilusiones y muy risueños. Me la llevo del tirón, los rapalillos de Ubrique, el capitán Petaca contraataca, ataca. Tres comparsas, una de ellas juvenil, se presenta bajo los nombres de En un puerto de la sierra, El rey, la reina, la dama y su corte, El gran hotel. El pregón corre a cargo de una agrupación de Cádiz, Los príncipes encantados. Se consolidó la choriza y la velada, el pasacalle, coincidiendo, como el año anterior, el último día de carnaval con el Día de Andalucía. Se une la fiesta al paseo en bicicleta y se premia al mejor disfraz que haga su recorrido en dicho paseo. La noche de los sábados, la avenida, la plaza, es un hervidero de imaginación. Por las calles se ven desfilar grupos, pandillas de gente que durante horas cambian su atuendo normal por el de moro o egipcio, por niños, cuarentones o viejas quinceañeras, indios bebedores y mafiosos bondadosos. Y una mujer, Antonia, que nos sorprende cada año por su originalidad y laboriosidad a la hora de confeccionar su disfraz. El último jueves de carnaval es ese día que los colegios inundan las calles de niños y niñas que junto a sus profesores a la luz de la tarde, hacen su aportación así a la fiesta. Yo soy aquel que tanto gusta a la chiquilla. Yo soy aquel que va robando la bombilla. El que te besa, el que te ama, aquel que sueña cada noche tu colchón. Yo soy Enrico, yo soy Rafaelito, con mucha guasa te lo voy a demostrar. Y soy torero, mi mariachi, y tengo cara para regalar. Y a mi briqueña, tan guapa y serrana, un consejito yo le daré. Si tienes hambre, si tienes frío, yo sí. Recogía la prensa de por aquel entonces que con la presentación de las agrupaciones y de la Serrana del Carnaval, el sábado 5 de febrero comenzaba la programación. Era Carnaval de 1994. Entre las novedades introducidas en aquel año se encuentra la celebración de un concurso de disfraces en la plaza y de la concesión de premios a los mejores pasodobles, cuplé, popurrí y tipo, todo por parte de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos. Ese año nos encontramos con un pregonero muy vinculado a la más reciente historia carnavalesca de nuestro pueblo y que comienza a ser conocido dentro de este mundo a nivel regional. Se trata de Modesto Barragán. Su pregón lo conocimos un sábado por la noche, evento donde es coronada la Serrana y sus damas. La plaza es un hervidero de gente. Todos queremos estar y acompañar a una persona que a través de Radio Ubrique se hizo querido por todos. 9 agrupaciones llegan dispuestas a llenar de copla e ingenio nuestras calles. La presentación vuelve a ser en el Fatou. La cantera nos aporta una comparsa juvenil. Ellas son Rebuscando en mi desván. En el mundo de los adultos nos encontramos con 2 comparsas, De Calle en Calle y Los Chicos de la Cruz Blanca. Como chirigotas tenemos Sin Ton ni Son, El Capitán Petaca Contraataca Ataca número 2, Más Buenos que el Pan, El Que No Chispea Da Pellizco en los Cristales y Moro Moro Ps Ps Ven Pa' Acá. Y un cuarteto de Guapito y con Mucha Cara, Lo Pasamos en Tenerife del Carajo. La obra elegida como cartel de este carnaval es la presentada por el pintor ubriqueño Juan Pedro Viruet. Un cuadro que cuelga torcido como queriendo simbolizar con ello la ruptura con lo establecido que conlleva esta fiesta. Nos plasma esos 4 caños de la plaza, de los que no manan agua, sino serpentina y papelillo, regando nuestro pueblo. La luna sobre Sierra Baja alumbra la escena. El Consejo Municipal de Carnaval existente por aquel entonces y donde se encontraban representadas las agrupaciones y las 2 peñas carnavalescas que existían, junto al concejal de Cultura, estudian la forma de convertir este consejo en Fundación Municipal de Carnaval. Buenos deseos para dar auge y fuerza a la fiesta, pero todo queda en eso. Buenos deseos. 4 de febrero, cuando oficialmente comienza el carnaval de ese año, 1995. El rincón más significativo de La Choriza es el lugar que el autor del cartel ha elegido para anunciar la fiesta, el Peñón de la Becerra. En ese cartel se recoge la noche en ese lugar. Las casas, sus fachadas borrachas de copla, se colocan antifaces y se ríen con un diablillo invisible que quiere representar el loco espíritu de Don Carnal que baila. Hasta la luna se nos ha vuelto carnavalesca. 7 agrupaciones, una tercera parte de las de hace solo 3 años, nos cuentan lo sucedido durante el año, al son de caja y bombo. Y se va consolidando el Francisco Fatou como el lugar donde conocer lo que las agrupaciones, con tanto mimo, llevan meses ensayando. Y nos movemos con chirigotas que llevan por nombre Mis Tonterías, Pachulo Chulín y Paco Ría, La Nuestra, va por ustedes, qué pechá. Con Sumo Gusto, Chorizo al Vino. Como comparsa contamos con Pregoneros de Copla, Talismán y los que van a dar que hablar. El sábado anterior a las presentaciones se comienzan con una nueva fiesta gastronómica, la Tortillá. El lugar que la coge es el Algarrobal y la organiza su asociación de vecinos. Se continúa con el premio del Día de la Bicicleta, con entrega de premio. En la noche del sábado del carnaval, la gente sigue llenando las calles, pero baja el número de personas disfrazadas. Algo ha empezado a cambiar en nuestra forma de vivir la fiesta. Y se rumorea, por parte de algunos, que tras el pasacalle lleva ya 3 años apareciendo el último día una gigantesca patacabra que después quemada. Leandro Cabellos Izquierdo tomó la iniciativa de hacerla y sus amigos de apoyarlo, de trabajar con él. Algunas agrupaciones y amigos los acompañan en su recorrido, a veces a deshora. La noche anterior a su quema la pasean y el último día, una vez acabada la fiesta, salen y vuelven a estar en la calle. Y así, poco a poco, va la quema de la patacabra teniendo un lugar en el carnaval ubriqueño, convirtiéndose en el acto final. De forma informal llega, pero llega para quedarse. Es este año, 1996, cuando una mujer por primera vez nos anuncia el carnaval. Un cartel de Macarena de la Rosa es el elegido. Una serpentina roja juega con las líneas para envolver en ella a bombines, turbantes, indios, marineros, piratas que han perdido sus rasgos humanos y quedarse solo con una plácida sonrisa. Todos flotan sobre un espacio negro. Alrededor, el enunciado. 1996, Ubrique, del 18 al 25 de febrero. Anterior al comienzo del carnaval oficial, se celebra una nueva edición de La Tortillá, junto a otras fiestas gastronómicas que ya se habían realizado con anterioridad, la Mejillona. Y es en esos encuentros gastronómicos ofrecidos donde escuchamos los primeros cuplés y pasodobles de las agrupaciones. Y claro, la imaginación empieza a volar y colocar el tipo según el estribillo irán de... No, a mí me parece que puede llevar. esas primeras actuaciones van adelantándonos temas, van sacando a flote acontecimientos ocurridos en el año. ¡Uf! Vamos deseando llegar a escuchar el repertorio completo. Como novedad, y ante el reducido aforo del Colegio Público Francisco Fatou, los grupos deciden pasar dos noches seguidas, haciendo la presentación el día 9 y 10 de febrero. Tenemos la oportunidad de escucharlo. Encontramos cinco chirigotas, ninguna de niños, todas de adultos, con títulos como «Si te gusta el meneíto, me pides el clavelito». «Mamá, no me esperes esta noche, que me toca vigilar». Con este poquito de cachondeo, en este tiesto yo me meneo. El bisnieto del rey y los pijos. Según cuentan los más viejos, Urique tuvo sus carnavales y las murgas callejeras desbordaban con sus pasacalles. Muchas letrillas, muchos filósofos, criticando con salero, porque febrero es así de loco. Recuerdo siendo un niño cantando su copilla a nuestro Siriguay, sentado en su vieja silla. Cuánto bueno rato yo me pasaba canturreando. En cuanto a comparsa, tenemos a Lo que el viento se llevó, La Noria y Añoranzas de la abuela. Además, un cuarteto, Arcahueteo puro. El domingo, tras estas dos noches de presentaciones, vuelven las agrupaciones al mismo escenario. El motivo, un fin solidario, recaudar fondos para el pueblo saharaui. El pregón de ese año lo realiza un cuarteto, Windom 95. El famoso cuarteto de Rota. Acudimos movido en parte por la curiosidad de lo nuevo. Tras el pregón, la choriza. El casco viejo vuelve a ser ese marco idóneo para escuchar a las agrupaciones. Sus rincones, sus calles empinadas, los escalones son el mejor escenario y allí el carnaval cala hasta la médula. Lo recóndito del lugar, junto a la piedra, la cal, parece que posee la mejor acústica. Y ese bullicio humano que se forma da pie a sufrir de locura carnavalesca. Nadie que por allí está es extraño, ni a la gente ni a la fiesta. El pasacalle cierra oficialmente el carnaval, pero aún quedan retazos por ahí. Un poco más tarde viene de la quema de la patacabra. ¡Ole! El jurado popular en España han implantado recientemente y los juicios ya no duran tanto como en esos tiempos de currito dente. Con el laúd lo dices tú, con guitarrón lo digo yo. A quien le toque ser jurado que cumpla el cargo con toda su gana, y el que no quiera ir al juzgado, pues lo pondrá, concurra a vender persiana. Asómate mi niña al balcón y tírame un besito. Asómate al balcón, asómate al balcón, que yo sé que a este año, 1997, es que se acentúa más el declive de las agrupaciones en la fiesta. Comienza una cuesta abajo. Por primera vez, la propaganda editada por el área sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique acoge la tortilla, organizada por la Asociación de Vecinos El Algarrobal, y la mejillona al sábado siguiente en el Mesón de los Antonios. Junto a la chorizá, el carnaval oficial comienza a coger estas actividades gastronómicas. Un cartel del ubriqueño Francisco García nos anuncia la fiesta. Su trabajo representa el lugar más emblemático de la choriza, el Peñón de la Becerra. De día transcurre la escena. La gente, apelotonada, vive la fiesta. Cinco agrupaciones nos ponen la chispa de ingenio y gracia en las calles. Cinco. Pero abarcando todas las modalidades que vienen aconteciendo en los últimos años a nuestros carnavales. Una comparsa, Isla Samoa. Tres chirigotas, Los Reyes del Mango, Hogar, Dulce Hogar, y en tiempo de San Blas, Venimos de Benaocaj a levantar el carnaval. Y el cuarteto que repite, las mismas del año pasado. El pregón de ese año se espera con impaciencia. La fiesta está asegurada con él. Corre a cargo de un ubriqueño, un hombre relacionado con el mundo de la música de nuestro pueblo, ingenioso por naturaleza. Un chirigotero al que un año llamamos Lola. Él es Justo Andrade, que junto a sus amigos de siempre nos hacen gozar del pistoletazo de salida de Carnaval 1997. La plaza llena y Justo no falló. Nos hizo reír, cantó. Nada más cambia en la fiesta, la Serrana Mayor y sus damas abren el cortejo del pasacalle. Aquí se presentan ya, dispuestas a protestar, esta vez a las paganas con ganas de criticar. Esta vez a las paganas con ganas de cargarse el carnaval. ¡Ay! Cartel colorista y muy de agrupaciones nos anuncia que el carnaval de 1998 va a dar comienzo. Su autor, Bartolomé Gómez Benítez. Nuestra plaza como base sirve para acoger a tres comparsistas o chirigoteros, donde uno tañe la guitarra, otro toca el pito y un tercero canta. Nuestro patrimonio arquitectónico más significativo, el San Antonio y el Peñón de la Becerra, se han mudado. Han cambiado sus lugares habituales. Así, parecen divertirse también en esta fiesta. La presentación de las agrupaciones las tenemos el día 14 de febrero y comienza con un homenaje a los Rata. El Salón de Actos del Francisco Fatou los acoge con un caluroso aplauso. Es el eslabón entre el carnaval anterior y el actual. Tras ello, comienza el paso de las agrupaciones. En total, 9 serán las que este año nos cantarán su visión de los acontecimientos transcurridos durante el año. Encontramos un cuarteto con el título de Dios mío, ¿qué te habré hecho yo para que me mandes este castigo? ¡Presente! Eso de Mancilla me suena a mí, compañero. Sí, pero no el médico, el chirigotero. ¿El chirigotero? Pues siéntate, que más de una vez te voy a poner un cero. ¿Y a este? ¿No lo has visto? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo sea el tío, no me suicido! ¡No! ¡Es el primo! ¡Se calla! ¡Son pelota! ¡Pelota! ¡Ya está! ¡El follón! Pero si a ti te he criado yo con mis cochinos. Sí, pero la cáscara la... rastreaba del merino. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te habrá hecho yo para que me mandes este castigo? Dos comparsas, De Caza en Caza y Borriqueño, Masei Chirigota, Las Beatas Paganas, Aunque Paganas las Nuestras, A la Sombra de los Pinos, Sábado Sabadete, A Pelillo. En Crónica Marciana aparece un targalindo que parece un muñequito con lo que juega a mini. Está corto de estatura, que pasa perfectamente por debajo de la cama vestido de penitente. Cada vez que lo ve mi mujer y se la tonta la mano. Que sea verde, mira si mire por colgazo, que dice un amigo de su padre, que hasta los preservativos siempre los usa de impermeable. Excúsame usted señor, el curita la pele, aunque se vista nota de carmena, ese tiene el culo. Los prestaditos y por todo lo alto. Vuelve a existir la posibilidad de escuchar por dos veces a las agrupaciones en el Fatou. Son dos días y su recaudación es a beneficio de la Asociación del Pueblo Saharaui. Dos concursos comienzan a celebrarse, organizados por otras entidades. Su objetivo, potenciar la fiesta. Son la Peña San Sebastián y la Peña Sevillista. El pregón de ese año corre a cargo de Joaquín Guiñones. La fiesta de carnaval celebrada el último sábado de la fiesta que se venía realizando en la plaza se ubica en la Avenida de España. Por primera vez, el carnaval aparece en la propaganda organizada como delegación de festejo. Y como en años anteriores, la barriada del Algarrobal nos acoge con la tortilla. Y este encuentro carnavalesco da paso a calentar caja, bombo, pito y guitarra para acercarnos a la fiesta. Un cartel, obra de Paco Solano Carrasco y Alejandro Pérez Ortega Ordóñez, ha sido el seleccionado para anunciarnos el carnaval de finales del siglo XX. El marco representado es la fachada del ayuntamiento de fondo. En su balcón figuras disfrazadas se asoman dirigiéndose al pueblo. Un pueblo disfrazado que abarrota la plaza. De las letras de la palabra carnaval que ocupan el cielo, papelillos y serpentina emborronan la escena. La barriada Andalucía acoge la mejilloná. En ella seguimos recibiendo retazos del repertorio de las agrupaciones. Pero horas más tarde, conocemos casi el repertorio completo. Sigue siendo el Francisco Fatou el escenario donde se representan. Contamos con 6 agrupaciones, pero ya en el evento nos sorprende una agrupación que es acogida a última hora. Es la única infantil y viene con el nombre de Los Raperos. Este año es uno en que los tipos vienen más vinculados al pueblo y su sierra, ya que nos encontramos a los Chiri Exploradores de la Cueva de Tío Pepito. ¡Jugo culota, jugo culota! ¡Ojo como se pirita! Tengo una vela de moco que parece una estatita y la piso una estalagmita. La banda del José Mari, las 20 euros, 2 comparsas, el boliche y raíces de nuestro pueblo y un cuarteto que va a dar que hablar. Cuadrilla de alto rendimiento, 2 por el PER y 2 del ayuntamiento. El 13 de febrero se abrirá nuestra fiesta con el pregón a cargo de Pablo Carbonell. A las 2 de la tarde nos damos cita en la plaza. Antes del pregón es coronada la serrana del carnaval y sus damas. Buscando darle un realce distinto y más vinculado al pueblo para la figura de la reina y sus damas, se diseña y crea un traje a la vieja usanza de aquellas costureras de petacas de primeros de siglo. Tras un pregón breve y poco entendido por los que nos reunimos al pie del balcón del ayuntamiento, tomamos el casco viejo con motivo de la choriza. Sigue celebrándose el concurso de la Peña Sevillista. Buscan el mejor popurrí. Y en el mismo lugar, un año más, ya son 4, se celebra otra fiesta gastronómica, la de las papas aliñas. Se recoge por primera vez en la programación oficial la actuación de las agrupaciones en el hogar del pensionista y el entierro de la patacabra de la siguiente forma. Partiendo de la Plaza de la Verdura y continuando con la iniciativa creada hace algunos años por una agrupación en particular, se procederá al entierro de la patacabra, ceremonia de trascendencia no religiosa, consistente en un desfile fúnebre de una monumental patacabra que será transportada a hombro por las calles para su posterior quema en el solar anexo a la calle Curtidores, entre inmuebles, muestras de dolor y tristeza por parte de todos los presentes. El entierro de la patacabra supone el último acto oficial del carnaval, así como su despedida hasta el próximo año. Con este reconocimiento, el entierro de la patacabra se hace oficial. Las hay en el sabetín, que te voy a decir, catarata, si no quiero parar, a llegar febrero. En febrero quiero cantar, que te voy a contar, catarata, sal, que si no me muero. El boliche me sirve a mí, que te voy a decir, catarata, sin pa' buscar la vía. En febrero me sirve tú, que te voy a contar, catarata, sal. Comienza un nuevo siglo. Atrás quedan esos años donde la fiesta de carnaval estuvo amordazada. Años de destierro para la libertad y con ello la copla y la máscara. 14 añitos llevamos ya de recientes carnavales. Un cartel con técnica de collage y firmado bajo el nombre de Sarao anuncia este carnaval de primeros de siglo. De un bolso de piel abierto salen muñecos sonrientes que con plumero y pito y envuelto entre serpentinas y papelillo rodean a un arlequín que a bombo y pito nos dice que ha llegado la fiesta. Las fiestas gastronómicas anteriores a la presentación de las agrupaciones siguen su rumbo. La tortilla y la mejillona nos siguen ofreciendo la oportunidad de conocer algo de lo ensayado durante meses. Ese año son 8 las agrupaciones que nos hacen vibrar en la calle. De ellas, 2 infantiles. Algarroberos como comparsa y De Dos en Dos como chirigota. Y una comparsa juvenil, Cruzando el Arco Iris. En cuanto a las agrupaciones de adultos, nos encontramos con la comparsa Algarabía y 4 chirigotas. Las 501, las Vacas Locas, Caldereto Independiente y los Duques del Ducado bajo en nicotina. Ya me he quitado el tabaco, hace tiempo que no fumo, porque me daba la tos cuando me tragaba el humo. Desaparece, aun siendo el Día de Andalucía, el premio al mejor disfraz en el Día de la Bicicleta. Pero sí se celebra por segunda vez la Callada, organizada por la Asociación de Vecinos de la Barriada 18 de Julio. El sábado 4 de marzo son coronadas las Damas de la Piel en el balcón del Ayuntamiento y tras él pasamos a escuchar el pregón. Por primera vez, este papel lo asume una mujer, Mari Carmen López Sánchez. Llevándonos de la mano de viejos murguistas y sus letras, nos pasea por el Ubrique de antaño. Casi al final del pregón, una patacabra cruza la plaza, del campanario de la iglesia al balcón del ayuntamiento. Quiere ser símbolo de que los carnavaleros y su fiesta, por una semana, toman la casa grande. Y así queda abierta la fiesta. La vaca loca, la vaca loca, la vaca loca. La Peña Sevillista vuelve a premiar al mejor popurrí y a invitarnos a las papas aliñadas. Tras el pasacalle, se baja la patacabra, la más pequeña hecha, del balcón del ayuntamiento y sale el cortejo que la lleva en su entierro. Acaba el primer carnaval del siglo XXI. Empieza el calentamiento. 10 de la mañana y ya empieza la carrera. De pronto yo me entretengo charlando con mentolera. Cuando miro para arriba ya va. Es el año 2001, cuando un cartel de Gaspar Martín nos anuncia la fiesta. Una pareja disfrazada ocupa casi toda la escena, el de payaso, y sentado sobre el borde de un círculo donde de fondo se recoge la imagen del San Antonio. Toca una guitarra, mientras ella, envuelta en lazadas de muchos colores, parece cantar. El rótulo, Carnaval de Ubrique, que sobresale de bolsos, cartera, artículos realizados por las manos del petaquero. Serpentinas y papelillo dan movimiento a la escena. Comienza a moverse el ambiente carnavalesco con dos fiestas gastronómicas, la tortilla y la mejillona, antes de la presentación de las agrupaciones. Por tu calle voy a poner pueblo mío, por una calladita salsillo de rosa, un ribete de cae bolillo, a tu pelo. En el IE Francisco Fatou disfrutamos de las actuaciones de 7 agrupaciones. Ese año, por primera vez en toda la historia de los recientes carnavales de nuestro pueblo, nos encontramos con un número mayor de comparsa que de chirigota. Una de las comparsas es infantil, Tarde de Toro. Otra juvenil, Fantoche. Y dos de adultos, La Plaza y El Patriarca. Las chirigotas son 3 y de nombre, El Boliche, Las Pantaneras y Los Gorrones del Carnaval. El pregón de ese año nos los ofrece un carnavalero ya consagrado, comparsista, que desde los primeros años ha estado aportando su esfuerzo a nuestra fiesta. Principalmente se ha volcado con la cantera. Él es Francisco Panal Pacheco. La plaza, el 24 de febrero, se llena para escuchar su pregón. Lo acompañan parte de esos niños que comenzaron con él y que hoy ya son hombres. Nuevas fiestas gastronómicas aparecen en el horizonte carnavalesco. La morcilla, organizada por el bar Las Cuatro Esquinas, y la sardina, por la asociación de vecinos El Polletón. Repite la callada en el jardín y las papas aliñadas en la Peña Sevillista, donde se vuelve a premiar el mejor popurrí. Un momento de actuación importante para las agrupaciones es el que se origina en el hogar del pensionista. Allí, la audiencia, el ambiente y la buena acogida está garantizado. Otro lugar que impulsa la fiesta dando la oportunidad de escuchar a las agrupaciones es el Colegio Público Fernando Gavilán. El sábado último de carnaval, la fiesta nocturna un año más sigue celebrándose en la Avenida de España. Al día siguiente, tras la cabalgata, cada vez con más auge, llena la quema de la patacabra. La avenida espera un paso y cada año van sumándose más las personas al cortejo. Si este año tuvo algo de especial y distinto, es que desaparece la reina o serrana de la fiesta. ahorita ya están aquí. Para que usted lo pase bien con un chirigotero. Es 2002. El cartel de Amelia Casillas Lara, segunda autora femenina en la historia reciente de los carnavales ubriqueños, es el premiado ese año. Un payaso, comparsista o chirigotero, se da los últimos toques de pintura, mientras su guitarra, guantes, antifaz y sombrero aguardan el momento de salir, donde lo espera el resto de la agrupación que está situada al pie del Peñón de la Becerra. Junto a ello, una tribu india, margaritas y fantasmas, se ven tras esa ventana donde el payaso se pinta. Siguen las dos fiestas gastronómicas anteriores a la presentación. En ellas tenemos un avance de lo que las agrupaciones han preparado. Son cuatro chirigotas y dos comparsas, una de ellas juvenil. Una vez más, vuelven a coincidir algunas agrupaciones. Cuando no es con tipo, es con nombre o con la idea. Este año en la calle, dos hermandades. Son el coro de la Hermandad Bartolera y la Hermandad de los Sin Remedio. Hermano, cualquiera te confunde con la pericota. Nuestra hermandad ya. Otra chirigota, muy localista por el tema, tipo y contenido, Los Defensores de Todo lo Nuestro. Y en alusión a la murga de las Marías, parece que los maríos quieren tomarse la revancha. Y aparece una chirigota con el nombre de tipo de La Murga de los Maríos. La comparsa juvenil repite, este año con el nombre de Los Portadores, y la comparsa de adulto nos pone ante nosotros la vida interior de una agrupación antes de estar en la calle. Son El Ensayo. Se está consolidando en nuestra fiesta que la figura del pregonero la encarna un ubriqueño. Y así, este año nos encontramos a un hombre, no solo ligado con los carnavales, sino un personaje muy conocido de nuestro pueblo, Fernando Domínguez Pepete. Su antigua agrupación le ayuda a la puesta en escena de su pregón. Sobre el escenario, volvemos al viejo Egipto, para desde allí conocer la historia antigua y reciente del carnaval nuestro. Tras él, nos espera la choriza. Nada más cambiar el estómago, lo preparamos para degustar en la morcilla, callada, sardiná y papas aliñá. Nuevo certamen buscando el mejor popurrí en la Peña Sevillista y baile de disfraces y actuaciones de las agrupaciones en el hogar del pensionista. La fiesta del sábado noche sigue siendo en la Avenida España y acabamos con el pasacalle y tras él, el entierro de la patacabra. Pobre trabajando. los defensores, los zurdos del carnaval, los guardias son dos astutos que paran a la gente y le preguntan si le gustan los canutos. Te dicen que son muy sanos, Manolitos, canutos, el Andrés y todos sus hermanos. Si te llaman los jueces, nada vale cabrearte, no le digas cabrones, si te meten en la cárcel, no seas gilipuerta, que saldrá por la otra puerta y si un maricón lo cogen y le quita los razones. Después de todavía y querés que los socorran, le mandó municipales que le ayuden con la porra. Hay que ver que mala hostia le das del obispo nuevo. Es el año 2003. Las agrupaciones vuelven a pasar por el escenario del Francisco Fatou. Agrupaciones que ese año bajan en número en su presentación oficial, pero que aumentan su número en la calle, ya que a las cuatro oficiales se suman dos más de las llamadas ilegales o callejeras. Por cualquier rincón nos encontramos con ese grupo de mujeres que desde hace muchos años viene aportando lo que puede, saben o le dejan a la fiesta. La Murga de las Marías y otra agrupación, jóvenes que aman el carnaval, algunos hijos de chirigoteros. A pesar del inconveniente que les plantea el estar fuera y distante a sus miembros, no les impide unirse y cantar, ser un grupo más que aporte lo mejor al carnaval, tomando su tipo de Harry Potter, son los Mancillas. Siempre están en la tele y no lo pueden evitar. La familia Janeiro nunca se harta. Que si la Jesulina con un vestido enrollar, que si el hermano tiene una pelagarta, y ahora pa' colmo hay, el patriarca hay, nos ha salido un poquito chulo, pues por lo visto se trajita una culibranca, y en Prado Rey se tira otra joya por culo, y sus amantes me lo tienen tan contento. Son cuatro las agrupaciones que pasan por el IE Francisco Fatou. Y nos encontramos un escenario muy carnavalesco. La familia Janeiro ha tomado los cuerpos de las meninas, gracias a los chavales que han creado el cartel de este año. Tema hay para escribir y dar tipo a algunas agrupaciones. El 25J del año anterior, Salpicados de Agua, escuchamos a los Chihuahuas. Asustados por su aspecto fantasmagórico, nos topamos con los muertos del ayuntamiento. Este año ya tenemos elecciones, a ver si por fin votamos con talento, para que nunca más Y sobresaltados por lo que nos pueden ofrecer, nos encontramos con los enemigos de todo lo nuestro. Yo respeto al alcalde, a la subdelegada y a Paco Rubio, pero cago los muertos del que mandó los antidisturbios. Una sola comparsa compuesta por gente joven y dirigida por un veterano del carnaval llena nuestras calles de sentimiento. Son Al Alba. El pregón acarrea una gran expectación. Todos nos preguntamos qué nos ofrecerá el pregonero el 1 de marzo en la plaza. El Chato, Manuel González Rojas, es la persona encargada de hacerlo. Llega desde Barcelona con la expectativa que siempre acarrea. Una limusina acompañada de la banda de música traslada al pregonero y recorre las calles de Ubrique. Las vecinas le engalanan la calle donde vive. En la plaza aguardamos su pregón, saludos, recuerdos y desmayo. El pregón ha finalizado y la fiesta ha comenzado. A mí me gusta el turrón del bueno, allá sea del almendro o sea de la limona. Me como el turrón de la almendrita, el 225. Se busca un año más el mejor popurrí en la peña sevillista. Y el hogar del jubilado, como siempre, el lugar entrañable para pasar un buen rato. Dos novedades se introducen en la fiesta. El domingo siguiente al pregón se trae una actuación de cara a niños y jóvenes. Una comparsa juvenil actúa en la plaza a mediodía. Y las fiestas del último sábado vuelven a la plaza, colocando, como en viejos tiempos, una piñata. El pasacalle y la quema de la patacabra terminan con el carnaval. Un carnaval que nos anunció un cartel creado por los alumnos de primer y segundo de arte del IE en Las Cumbres. 12 cuadrados recogen escenas, gestos, instrumentos, motivos carnavalescos. Los dos ubicados en el centro nos muestran una patacabra transformada en San Antonio. Un cuadrado los engloba todo y en él caben figuras diminutas y variadas. En marzo de 2003, acaban las crónicas con su historia y seguimos en la calle.